Domingo siguiente a la Navidad, festividad de la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15 y 19 al 23. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: «Desde Egipto llamé a mi hijo». Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño». José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por medio de los profetas: será llamado Nazareno. Palabra del Señor. Por lo general, el domingo siguiente a la Navidad celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Dios ha querido venir al mundo a salvarnos dentro de una familia. Esto quiere decir algo, Dios quiere revelar algo con esto, la importancia de la familia. Jesús no vino al mundo como Adán, ya adulto. Adán fue creado adulto. Jesús no vino así, sino que vino como niño, como bebé, y en una vida familiar, en un contexto familiar a vivir. Evidentemente, para Dios la familia es muy importante, por eso ha elegido un estilo de vida familiar, porque además Dios mismo es, digamos, en cierto modo, una familia en la cual hay vida, hay vínculos de amor: el padre, el hijo, ya ahí tenemos dos términos familiares, el Espíritu Santo. Dios es una comunidad de vida y de amor. Por eso podemos decir que en cierto modo es una familia. Pero además elige a la Sagrada Familia para revelarse, para salvar al mundo. Dios deja, Jesús funda una familia llamada la Iglesia Católica, que es una comunidad de fieles, una comunidad de hermanos. Aquí aparece otro término familiar: somos hermanos, los miembros de la Iglesia, por el bautismo. En la Iglesia además hay títulos familiares que utilizamos: el padre, cuando hablamos del sacerdote decimos el padre, porque engendra vida, engendra hijos espirituales. Cuando hablamos de la madre superiora, en las congregaciones femeninas, la madre, otro término familiar, hermanos, ya dijimos. En las abadías, en los monasterios, el abad, que es el superior. Abad viene de Abba, palabra aramea que significa papá, padre, papá. El abad es el padre de la comunidad de monjes. Es decir, la Iglesia también es una familia. Con lo cual vemos, además de la elección de la Sagrada Familia, la fundación de la Iglesia como familia, algo que Dios revela, porque evidentemente la familia para Dios es muy importante. crecemos como personas, llegamos al cielo en esta vida familiar, en esta vida de comunidad. La iglesia no es algo individual. Yo con Dios y punto y basta. Yo, la Biblia, mi conciencia y nada más. No, eso no es la iglesia. La iglesia es una comunidad. Cristo ha querido dejar la iglesia en cuanto comunidad, en cuanto familia. Y también hoy, mirando a la Sagrada Familia, vemos la importancia que tiene la familia cristiana. Dios salva al mundo no solo por medio de la Sagrada Familia, no solo por medio de la Iglesia, sino por medio y a través de las familias cristianas en la actualidad. Porque las familias cristianas son el reflejo, de modo más o menos perfecto, depende la familia, pero son modelos o reflejos, mejor dicho, de la Sagrada Familia y de esa vida trinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque en las familias cristianas existe esta comunión de personas basadas en la fe, basadas en la caridad, en el amor. Por eso, mirando hoy a la Sagrada Familia, miramos también a las familias cristianas como necesarias en este proyecto de Dios para salvar al mundo. Miramos al padre de familia, el padre que es la cabeza de la familia. San Pablo dice en la carta a los Colosenses y en la carta a los Efesios, cuando habla de los roles familiares, que el padre, el hombre, es la cabeza de la familia, cabeza de la mujer. Esto es chocante para muchos hoy, influenciados por la ideología feminista. Escuchar esto, ¿no? Que el hombre es cabeza de la familia o cabeza de la mujer. ¿Qué quiere decir que sea cabeza? Bueno, que es gobierno. Es el que gobierna la familia. Que sea cabeza no quiere decir que sea más importante que la mujer o que los hijos. Son roles distintos. Que el hombre sea cabeza de la mujer, cabeza de la familia, jefe, el gobierno, no lo hace mejor persona necesariamente. No quiere decir que su rol sea o lo coloque en una altura moral distinta. No, son simplemente roles distintos. En un cuerpo es muy importante la cabeza, pero también es muy importante el corazón. Y si el hombre en la familia es la cabeza, la mujer, podemos decir, en ese cuerpo familiar es el corazón, es el calor, es el amor, es la ternura. Y ambos son importantes. De igual modo, tanto la cabeza como el corazón. Pero es importante remarcar esto, más en esta cultura feminista, decir que cuando Dios piensa en la familia, piensa en el hombre como cabeza de la familia, como aquel que es el gobierno en la familia. Por eso San Pablo dice que la mujer debe obedecer al marido, someterse a él. Usa la palabra someterse. No en un sentido servil por parte de ella o despótico, tirano por parte de él. No es así como hay que entender esta obediencia o sometimiento, sino en esa relación de hombre, cabeza o jefe de familia. Bajo ese concepto es que tenemos que interpretar la palabra obediencia o sometimiento en el caso de la mujer con respecto a su esposo, a su marido. Así como la iglesia esposa obedece a su esposo, que es Cristo, se somete a él, a su palabra, así también la mujer con respecto al marido. Eso lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, carta de San Pablo a los Colosenses, carta de San Pablo a los Efesios. capítulo 5, la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios, que no es palabra humana, es porque es voluntad de Dios que sea así. Aunque nos cueste entenderlo, más, repito, en este contexto cultural actual, marcado fuertemente por el feminismo. Por otra parte, que el hombre es cabeza de familia, también lo vemos hoy en el Evangelio, porque Dios, a través del ángel, cuando tiene que dar órdenes a la Sagrada Familia, Dios las da por medio de San José. En tres oportunidades vemos que Dios, cuando se dirige a la Sagrada Familia, habla directamente con quien es el jefe, la cabeza de la familia, San José. Tres veces lo dice hoy el Evangelio. La orden de escapar a Egipto, luego de regresar a Egipto y finalmente de ir no a Belén de Judea, sino a Nazaret de Galilea. Eso lo dispuso Dios y se lo dijo a San José. No se lo dijo a la Virgen María, que es más perfecta que San José, porque la Virgen es la Purísima, la Inmaculada Concepción. Eligió, sin embargo, a San José. Esto quiere decir algo también. Y lo que quiere decir es que el hombre es la cabeza, el gobierno en la familia. Por eso la mujer debe obedecerle, debe someterse a él en este sentido cristiano que acabamos de explicar. A su vez, el hombre, dice también la Sagrada Escritura, debe amar a su esposa como a sí mismo, debe dar la vida por ella, como dice también la Carta a los Efesios. Como Cristo, esposo, dio la vida por la esposa, también el hombre con respecto a su mujer. Amarla como se ama a sí mismo y dar la vida por ella. Fíjense también lo que la palabra de Dios exige al hombre, exige al varón, al esposo. Amarla como a sí mismo y dar la vida por ella, por la esposa. También dice la palabra de Dios, un consejo a los hombres, a los esposos, que no le amarguen la vida a las esposas. Eso lo escuchamos, lo leemos en la Carta a los Colosenses. Maridos, no amarguen la vida a sus esposas. Si esto lo dice la palabra de Dios, es porque evidentemente esto un poco ocurre en la realidad. Es importante que los maridos acompañen en la vida de fe a las esposas. Muchas veces vemos, los sacerdotes, mujeres solas que no son acompañadas por sus esposos en la vida de la fe, en los sacramentos. Maridos deben acompañar a sus esposas en la vida espiritual, en la vida de la fe. Si quieren ser cabeza, una buena cabeza como lo es Cristo con respecto a la Iglesia, tienen que también dar ejemplo de vida cristiana, y para eso la vivencia en la vida de la fe. Acompañen a sus esposas en la vida de la fe. No piensen que la fe, que la religión es cosa de mujeres simplemente, o de niños. Ustedes también deben ser cabeza en un sentido religioso. En un sentido cristiano, como lo era San José. O maridos que, por ejemplo, tienen una obsesión con el trabajo, viven para el trabajo, priorizan el trabajo y descuidan la vida familiar, la relación con los hijos, la vida espiritual, la oración, los sacramentos, por esa obsesión que tienen con el trabajo. Esto también ocurre. Y esto también es causa de dolor, de malestar, muchas veces en el seno familiar. También nos dice la palabra de Dios, San Pablo, siempre siguiendo a San Pablo en la carta a los Colosenses: padres, no exasperen a sus hijos. Porque si esto ocurre, los hijos se desaniman, dice el apóstol San Pablo en esta carta, capítulo 3. No exasperen a sus hijos para que estos no se desanimen. Muchas veces vemos también padres que viven retando a los hijos, los retan por cualquier cosa. No hagas esto, no hagas esto otro, dejá, esto lo hago yo, no servís para esto, sos un inútil. Retos. Esto desanima mucho a los niños. Les genera luego un complejo de inferioridad, un complejo, es decir, por el cual piensan, bueno, yo no sirvo, no me animo, me va a salir mal. Entonces, no exasperen. Una cuchara de miel, decía San Francisco de Sales, atrae más moscas que un tonel de vinagre. Un poco de dulzura, de ternura, es mucho más atractivo, mucho más conquistador que un tonel de amargura, de retos, de quejas. Tratar a los hijos con paciencia, con ternura, sin gritarles. Y finalmente, digamos también el rol de los hijos, que viene descrito en la primera lectura de la misa hoy, el libro del Eclesiástico, los hijos que deben obedecer a sus padres, cuidarlos, atenderlos, porque dice esa lectura: padre que abandona a su hijo es como un blasfemo, porque el cuarto mandamiento habla de honrar padre y madre. Honrando a los padres, los hijos, estamos honrando a Dios, porque los padres son la imagen de Dios en la familia también, en cuanto que Dios y los padres dan vida, en eso se parecen Dios y los padres. Han dado vida, generan vida, con lo cual atendiendo a mis padres, de alguna manera también atiendo y sirvo a Dios, honrar padre y madre. Y por eso el autor dice, del libro del Eclesiástico, que el abandono a los padres es algo grave, es como una blasfemia, dice el autor. Y a veces nos encontramos también en geriátricos, o no solamente, padres, ancianos, que son abandonados por los hijos, que dicen: hace tiempo que mi hijo no viene a visitarme, mi hijo me dejó acá y no vino más. Entonces también, hoy, mirando a la Sagrada Familia, meditamos en este rol de los hijos con respecto a sus padres, con estas obligaciones que los hijos tenemos con respecto a nuestros padres. Que la Sagrada Familia, modelo para nosotros. Hoy se habla de modelos de familia en plural. Un cristiano, un católico, no tiene que hablar así. No hay modelos de familia. Para nosotros hay un solo modelo, perfecto, perfectísimo, al cual tendemos, al cual debemos imitar lo mejor posible, que es esa familia en la cual todo es fe, caridad, amor, la Sagrada Familia. Ese es, para nosotros, el único modelo a seguir. Jesús, José y María. Que tengan un buen domingo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.